Jazz a Medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Thank you. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes. Lunes ya, os decía, lunes 22 de julio. Y bueno, pues todavía estáis. No, ya no. ¿Sí? Gregory Porter en la muñeca, ¿todavía está? Pues muy bien, mejor. Estamos entonces en la muñeca con Gregory Porter despidiendo el concierto. Y os voy a hablar de la propuesta del fin de semana próximo, que es lo que tenemos más cercano. El viernes 26 en Alhaurín de la Torre, en El Portón. Será el final de fiesta también, la despedida, el broche de platino iridiado, como yo digo, que es, no sé si es la cosa más valiosa, con cientos de millones de brillantes, zafiros y todo tipo de piedras preciosas. O sea que, bueno, pues un broche excelente, curioso, original e interesantísimo. ¿Por qué? Pues mire. Hay una chica jovencísima que es un encanto de criatura, directamente un encanto de criatura, que es trompetista. Una mujer jovencísima que toca la trompeta, que además de la trompeta toca el saxo y que además de tocar la trompeta y el saxo canta. Sí, todo eso hace. Se llama Andrea Motis. Si no la conoces, acabas de sentir dos temas, el Quasimodo de Charlie Parker y este Four de Miles, donde ella es precisamente la que toca la trompeta. En un concierto en directo que se celebró en la Sala Apolo, pues hace bastante poco, justamente en agosto del 2011, o sea que menos de dos años, que tiene muchísima frescura y es una música absolutamente vigente. Quasimodo de Charlie Parker y el Four de Miles. Y ya os digo, ella va a ser un poco el centro de las atenciones en este concierto que pone broche final al Portón del Jazz 2013 en Alhaurín de la Torre. Esa propuesta que yo quiero tanto, esa propuesta que yo, bueno, pues es preciosa por el sitio, por las gentes, por tantas cosas y por el público. Por el público que asiste, por el entorno, por los jardines, por los olores, por a veces los ruidos de los sapos y las ranas. ¿Los sapos hacen ruido? No sé, las ranas sí. Bueno, pues de vez en cuando se oyen las ranas y es una delicia. La lejanía es tan cerca, pero se oye un ruido de ranas que es una delicia. Y a veces las lunas también del Portón son una maravilla. En Alhaurín de la Torre, que está cerquísima de Málaga, en la salida de Málaga en dirección a Cádiz, justo pasado el aeropuerto, bueno, pues pasado el aeropuerto de Málaga, como si fueras en dirección a Marbella o a Estepona o a Mijas, esa carretera, la gran carretera de salida por la playa, por la costa, bueno, pues justo la salida siguiente al aeropuerto hay una desviación que dice Alhaurín de la Torre. Y esa es la que tienes que tomar y está cerquísima de la capital y allí pues en el Portón. El Portón es un sitio, ya os digo, precioso. Pues esa es la propuesta del próximo viernes 26 de julio. Andrea Motis and Joan Chamorro. Joan es un gran músico también, es un gran arreglista, es director, es compositor y es un hombre que lleva, pues es más, tiene más experiencia, por supuesto, que la propia Andrea, pero es quien la acompaña y de alguna forma es su descubridor. Por eso en uno de los primeros trabajos la historia decía, Joan Chamorro presenta a Andrea Motis, que oiremos también algunos de los temas más clásicos. Y además de Andrea y de Joan están el excelentísimo pianista Ignasi Terraza y el baterista Martí Elías. Bueno, esa es la oferta y vamos a seguir sintiendo, ya os digo, fundamentalmente, pues por la curiosidad, porque es alguien que tienes que conocer, además del resto de los músicos, pero ya os digo, fundamentalmente lo más original, lo más interesante y lo más festivo, sin lugar a duda, es la presencia de una preciosa mujer, de una preciosa catalana llamada Andrea. Andrea Motis, que toca magníficamente bien la trompeta, el saxo, y que además canta, ya veremos cómo, ya sentiremos cómo, para que te hagas una idea. Si estás en directo es muchísimo mejor, porque, a ver, aquí está bien y lo vamos a disfrutar bien, pero en directo es otro rollo, te lo aseguro. En directo ver las miradas, los movimientos, los vestidos, los sonidos, los ruidos, las estancias, los lugares, las cosas, no tiene nada que ver. Es muchísimo mejor estar en directo que en diferido. Siempre es mejor en directo que en diferido. Someday I'll find No me resisto a hacer un One More Time. Entre otras cosas, por las horarias. Segundo lugar, porque te ha sorprendido seguro esta voz, ¿a que sí? La voz de Andrea Motis, esa es la voz. Tiene un poco voz de gata, pero una gata lindísima. ¿A quién te recuerda? A ella misma, siempre. Bueno, es un topicazo eso de a mí. Bueno, sí, sí, me viene a la cabeza, pero bueno, tiene un poco voz de gata, de gatita, y a mí me encantan las voces de gata. Hay que hacer un One More Time necesariamente en este Someday My Prince Will Come, por aquello de las horarias, por aquello de los pitos y el viejo tópico. No pasa nada si lo repetimos, porque es una canción preciosa, porque además ella toca la trompeta en este tema. Si la buscas, la vas a encontrar también tocando la trompeta, pero sobre todo esa voz de gata, a Blossom Deary. Un poquito, ¿a que sí? Bueno, pero no importa, sin semejanzas así tremendas ni nada, pero Blossom a mí me pellizca cada vez que la siento. Pues un poco me pasa con esta mujer, con Andrea, porque es tan joven y además es tan deliciosa que, y tiene, es un encanto, de verdad, es un encanto. No os perdáis el concierto del próximo viernes 26 de julio en el Portón, en Alhaurín de la Torre, con Andrea Motis y Joan Chamorro Quartet, que os vais a pasar y os vais a divertir muchísimo, y sobre todo vais a disfrutar con esta trompetista, saxofonista y cantante llamada Andrea Motis. Someday dic Eduard i és un plaer estar a Andalusia escoltant jazz al Boulevard del Jazz. Hola, meu nome é Bárbara, estou na Andalusia e adoro disfrutar de jazz ouvindo o Boulevard do Jazz. soy Esteve Pi. Un saludo a los oyentes de Boulevard del Jazz. Of you, the look of you, the sweet of you, the pure of you. I so know the mouth of you. Where has not been the sound of you? I love to gain complete control of you. Even the heart and soul of you. Love is this lover's enemy. Cause I love all of you. Is where not down the sound of you. Mm-hmm. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. Para esta hora, sin duda, Somewhere Over the Rainbow, y Andrea Motis con su voz, a Joan Chamorro con interpretando al piano, con bueno, pues esa formación parecida, no exactamente igual, pero parecida, que va a estar poniendo broche final a las jornadas del Portón del Jazz 2013 en Alhaurín de la Torre. Os recuerdo, el próximo viernes, día 26 de julio, estará esta mujer, Andrea Motis, acompañando a, de alguna forma, su descubridor, que es Joan Chamorro, además de Ignasi Terraza, que estará al piano, y Martí Elías está a la batería. Y la propuesta es preciosa porque el sitio es precioso, porque la noche será seguro extraordinaria, y porque esta mujer susurrando con, bueno, pues a modo de las gatas, de las mejores gatas, como yo decía en la primera hora, pues desde luego que es delicioso, absolutamente delicioso. Y transcurrida la primera hora con esta mujer y con Joan y con el grupo, pues damos un pequeñísimo salto en el espacio para irnos a Marbella, al gran festival, al Starlight Festival Marbella 2013, en La Cantera, en Agüeles. Grandes territorios, grandes voces, grandes sonorizaciones, grandes equipos, a modo, pues, os imagináis, es el Palladium, como si fuera el Palladium de los años 40 y 50, pues algo parecido. Y el sábado 27, justo el día después de que terminen las jornadas en Alhaurín de la Torre, que termine ese portón y se cierre ese portón, siguen los conciertos en el Starlight Festival Marbella 2013 en La Cantera, en Agüeles. Y ahí habrá un importante cantante de jazz. Un tipo, bueno, pues ya os digo, para los grandes territorios, para los grandes espacios, para los grandes lugares, para los grandes, entre comillas, eventos, pues ocurrirá el sábado 27 en el Starlight Festival Marbella 2013 en La Cantera de Nahueles. Él es un tipo llamado Jamie Cullum. Sharing times under some weary skies, forgotten how to try. Everything you say sounds like a lie. The fog that greets the man as old as time began is no more clearer now. I think we understand even less somehow. The bottle green of the water on the streets, it's climbing higher. Rally all of your friends, 'cause they are fleet. It's just the same things that we don't know. It's just the same things. It's the same things. It's the same things. It's just the same things that we don't know. It's just the same things. It's the same things. It's the same. Truthful state, is it one you create? A boat you built for sea, all you need now is some company. I no longer share my bed with anyone who said, so I enjoyed your show. Now you can tell me where you want to go. I wish the chaos could swirl right out of me. So who's caught out for this world that you can see? If I was trying, I'd making peace with my fickle hopes and dreams. Is just the same things that I don't know. It's just the same things. It's just the same things. It's just the same things that I don't know. It's just the same things. It's the same things. We'll be right back.

bliss. All becomes fair in love and war. Less becomes more, more becomes less. When you fight for your right to do for love, ain't a thing that we won't do for love. Short term, part time, dancing on the timeline. Defy definition with the ultimate position of Karma Sutra. Suit yourself, pick up a love gun, shoot yourself. Feels so good to wanna die for love. Whatever the reason, what type of love? Quick love, slow love, never gonna know love. Shame on you, we could make a home second to none and count the outdone. Beat your chest, cause you's a love champion. If you wanna pay the price for a trip to paradise, it's love, it's love will save you. Young love will save you. Young love will save you. Young love, young love, young love will save you. Young love, young love will save you. Young love, young love will save you. Young love will save you. Radio Andalucía Información. Trae El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Estos son extraños cromatismos musicales, por decirlo de alguna forma aproximada. Extraños cromatismos musicales. Love for sale. El señor Porter no está aquí, está claro. No tiene nada que ver con esto. Hay un invitado que es Rootsman. y este no sé si es el para el premio de la canción del verano del 2013 o de los grandes auditorios. Pertenece a un álbum, el último trabajo de Jamie Cullum, llamado Momentum. Como podéis apreciar y podéis sentir, músicas para grandes escenarios, que es no decir casi nada. Músicas chinchimpuneras, bastantes chinchimpuneras, con todo el respeto que el chinchimpún merece, cuidado, pero love for sale, for sale, for sale, for sale, for sale, for sale, for sale. Así llegamos. Así llegamos a las y media. Falta un poquito. Sonarán nuestras horarias y seguiremos con este pavo que se llama Jamie Cullum, que va a estar en Marbella el próximo sábado 27 dentro del Starlight Festival Marbella 2013 en la cantera de Nahueles. Ya os digo. Your love, usted. Cantantes para grandes auditorios, grandes lugares con grandes espacios, con un equipamiento importante, sonorizaciones importantes, bateajes importantes, voltajes importantes, amperiajes existe. Amperiajes es que hay muchos amperios, ¿no? También. Amperiajes importantes, todo muy grande. Todo muy grande. The love business. O sea, como en la época de los 30 y los 20, cuando se hacían las grandes avenidas de Nueva York, bueno, pues algo parecido llevado a un territorio distinto. Entonces eran historias de las construcciones y de los edificios y de los grandes diseños, que no tiene mucho que ver con esto. Pero aquí hay, parece que hay un poquito de jazz eléctrico. Funky, yeah. Love for sale. Love, love for sale. Funky, yeah. Yeah. Funky. Yeah, ahí. Ahí está. Rootsman. Situation gets sticky now. Grown up now with a feeling for the deepness. Restless, looking for a brand new outlook. Paradise within. Paradise within. The devil's design is enticing things. Keep it out. Listen. Frown on us. Keep still, man. Take it to the ground and such. Nobody's business to be in the business. You can have it all, funky, just funky. Put it on your wish list. What funky, becomes funky. Fair in love and war. Less funky, becomes funky. More. More becomes less when you fight for your right to bueno, for love. Nuestras horarias de la medianoche de la medianoche, no, de la una y media. ¿Qué digo? Medianoche. Nuestras horarias de la una y media. Segunda hora, el Boulevard del Jazz. Madrugada de domingo a lunes. Lunes ya, lunes 22 de julio. Los instantes invitándote a las diferentes propuestas musicales que hay en nuestras calles andaluzas. Esta es la propuesta de Marbella, dentro de las del Starlight Festival Marbella 2013, en un gran escenario como es La Cantera en Agüeles. Y esto es lo más jazzístico que me he encontrado en las diferentes propuestas que hay del montón de conciertos que hay en Nahueles. Jamie Cullum ha hecho cosas diferentes. Esto es este último trabajo llamado Momentum, quizás es lo más popero, por llamarlo de alguna manera, popero o... sí, puede ser popero. Bueno, sí. Esto es funky, ¿eh? For sale. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No era difícil, además. Era muy fácil. life I know that compares with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. Del jazz con Javier Domínguez. Jamie Cullum, anyway, chinchimpunes. en el mejor de los sentidos. Música, pues, para grandes territorios, como estoy llamando esta noche. En este caso va a ser el próximo sábado 27 en el Starlight Festival Marbella 2013 en la cantera de Nahueles, Marbella. Jaime Cullum ha hecho cosas más jazzísticas que esta. Este es el último trabajo llamado Momentum y está claramente orientado, pues, a música de otro corte, pero en fin, yo os traigo todo lo que sea para vuestra instrucción y la mía, para primero para la mía y para la vuestra, porque estas cosas hay también que sentirlas, hay que hablar de los músicos que vienen, hay que ver las diferentes ofertas, aunque sean músicos presuntamente jazzísticos, como es el caso de Jamie. Jamie ha hecho, ya os digo, cosas más jazzísticas. Es un músico batallador, es un cantante guerrero de los escenarios y otras veces ha hecho otras cosas distintas. Anyway, Momentum, Jaime Cullum, estás en el Boulevard del Jazz, estás en RAI, en Radio Andalucía Información, madrugada de domingo a lunes, lunes ya. Y te recuerdo, a mí se me olvida, pero a veces se me enciende la bombilla de la memoria y te recuerdo que estos programas, el de hoy, el de ayer, el de las pasadas semanas, los puedes encontrar en el podcast de Canal Sur Radio. Es muy fácil, es facilísimo, tan fácil como que yo soy capaz de hacerlo, o sea que imagínate si es fácil. Te metes en la web de Canal Sur, Canal Sur, directamente Canal Sur, y te metes en radio, aunque te puede salir la televisión, pues en el capítulo radio, en la radio, Canal Sur Radio, hay un apartado que se llama Radio a la Carta. Eso sí que es incuestionable y facilísimo de encontrar. Radio a la Carta, de la A a la Z. Y entonces en la B de Boulevard, pues ahí te encuentras el Boulevard del Jazz, evidentemente. Entonces bajas un poquito, bajas y ves los almanaques, las fechas de los almanaques, los fines de semana coloreados, los domingos y los lunes, porque en realidad, ya sabes, son domingos a las 0 horas y los lunes a las 0 horas, también, bien dicho, noches, madrugadas de sábado a domingo, madrugadas de domingo a lunes, como es esta, el día de la luna, aunque ya es lunes. Entonces, esos días están coloreados. Te pones ahí, pinchas ahí y tienes los programas que quieras. ¿Cuál es cada uno? Pues l'aventure, c'est l'aventure. O sea, que la aventura es la aventura. Tienes que ir pinchando y de pronto te encuentras al locutor, o sea, yo mismo, hablándote de Jaime Cullum en un concierto en Marbella que va a tener lugar, tal, con algún que otro rollo más largo, menos largo, pero buena música. Te encuentras la presentación de un concierto que va a haber en Almuñécar, magnífico, de no sé quién, de no sé cuánto, de no sé cuánto, de no sé quién. Te encuentras un especial que hago dedicado a la música de Brasil por el motivo de la boda de un inmenso y de una inmensa amiga que se casaron. Bueno, pues eso es una excusa para hacer un programa dedicado a Brasil. La escarioca, a las mujeres cariocas de Río de Janeiro. Bueno, una cosa, ¿no? A Lucia, a todo. Y así te vas encontrando cosas muy divertidas y muy entrañables y estupendas. Seguro que te van a encantar. A cualquier hora, las puedes sentir a cualquier hora, donde quiera que estés, con quien quiera que estés, pues ya sabes, esa es la historia. El podcast de Canal Sur Radio. Ahí tienes el Boulevard del Jazz en Radio a la Carta. Y este señor que nos acompaña, que va a estar en Marbella el próximo sábado 27 de julio, dentro del festival Starlight Festival Marbella 2013, en la cantera de Nahueles, se llama Jamie Cullum. So what's your game plan walking among the wasteland? I guess you and the line in your hand tells me that you might know the way. faces, thinking about the darkness now. They're just the traces of everyone you love now. So don't erase it, maybe then you'll know what to say. So let it fall. If it meets you on the other side, baby, let it fall. We're all prisoners in a simple mind, baby, let it fall. Aching heart sing, the lights are flashing, stomach up all this feeling. My hands are burning every time I'm touching your face. Let me surround you with all the love that you deserve. The dawn will tell you of everything that you were. The blood it runs through everything we know of our fate. So let it fall. If it meets you on the other side, baby, let it fall. We're all prisoners in a simple mind, baby, let it fall. You can grip my arm and pass the time, baby, let it fall. Of a dying blaze. These might be the last days of the blinding lights. So you and me should go and get so high tonight. Take me, take me, take me. Take me out of myself. sit and wait for some answers. The questions go round like a kamikaze pilot. Enlightenment's just a romancer. I wish it were here burning brightly through the skylight. Get a hold of yourself. Get a hold of yourself now, boy. Get a hold of yourself. Get a hold of yourself now. If everyone here is invited, more in the dark than I ever even guessed. I cling on to something solid. I wish it were here dressed up in its Sunday best. Get a hold of yourself. Get a hold of yourself now, boy. Get a hold of yourself. Get a hold of yourself. Son las 2 de la madrugada en Utrera, las 7 de la tarde en Ciudad de México. Desde Andalucía, flamencoradio.com. Iván Carpio canta por Bulerías, acompañado por Juan de Clemente, en el Café Cantante de Canal Sur Radio 2012.